¿Sabes que un solo árbol es capaz de absorber la contaminación generada por 100 vehículos? Te da sombra, aísla el ruido, regula la temperatura, purifica nuestro aire y embellece nuestras calles. El Plan de Arbolado de la Diputación de Cádiz te da vida. Cada año ofrecemos a nuestra provincia más de 35.000 arbustos y casi 6.000 árboles. Diputación de Cádiz, por una provincia más sostenible. Buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a las entrevistas que hacemos en FanFauna relacionadas con los temas que nos interesan. En esta ocasión hemos pensado que sería oportuno explicar y ofrecer información sobre una de las actividades, una de las muchas actividades que realiza la Diputación Provincial aquí en Cádiz y que en esta ocasión tiene que ver con la jardinería, el arbolado. La primera pregunta que os hago, ¿sabéis que en Diputación hay, como en otras muchas administraciones, un departamento que se dedica exclusivamente a los asuntos estos relacionados con la jardinería y el mantenimiento de los árboles en la provincia? Bueno, más que mantenimiento, bueno, de hecho, mejor que nos lo explique María José Baraja, que la tenemos aquí al otro lado, María José Baraja Gramazú, y espero haberlo dicho bien, que es la responsable del cuerpo técnico de jardinería de la Diputación Provincial de Cádiz. La saludamos primero y si me he equivocado tanto con el apellido como con el departamento en sí, lo corrige María José, que para eso estamos, para aprender. Muy buenas, ante todo. Hola, buenos días. Bienvenida, María José. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho bien. Ay, bien. Todo bien. Bien, bien, me alegro mucho. María José, en primer lugar, muchas gracias por atendernos, por supuesto. Y en segundo lugar, nos parecía adecuado hablar con vosotros porque en estos últimos días estamos hablando mucho en FanFauna de una campaña que desarrolla Diputación relacionada con la reposición o repoblación de árboles en la provincia y nos parecía oportuno que la ciudadanía conociera ese trabajo y supiera en qué consiste. Así que esa es la primera pregunta. ¿En qué consiste esa campaña? Bueno, gracias por atenderme. Bueno, el origen de este plan provincial fue por colaborar al efectivo cumplimiento de las competencias municipales en relación con el medio ambiente. Se ayuda y se asesora en la gestión de esa flora urbana y además se asegura la existencia y la continuidad de todo ese material vegetal que tienen los municipios, que ellos tienen que cumplir y estar dentro de sus competencias. Y nosotros lo que hacemos es ayudarles. Ajá. Y para desarrollar esa iniciativa, Diputación, y corrígeme si me equivoco, ¿vale? Diputación tiene entre sus propiedades tres viveros en los que se crían y se plantan los matorrales y los árboles que después van a, bueno, los arbustos que después van a acabar en las ciudades, ¿no? Exacto, sí. La Diputación tiene tres viveros, ¿vale? El vivero de Villa Martín, que es propiedad de Confederación, pero que se lo ha cedido a la Diputación en el año 2002. Ajá. Para que nosotros produzcamos árboles, principalmente que son árboles autóctonos para los municipios de la provincia. Después también tenemos otro vivero que está en Jerez, que tiene una superficie de 20 hectáreas y ahí producimos plantas ornamentales. Ajá. Para decorar los jardines públicos. Y hay otro pequeño en Chipiona, que ya es de 2 hectáreas, que está dedicado a la producción de semillas y el estaquillado de los árboles y arbustos, que con un año de vida posteriormente se trasplantan a los otros viveros ya más grandes. Ajá. ¿Y las reposiciones se realizan en todas las ciudades de la provincia o solo en los pequeñitos? Sí, sí. Empezamos con los de menos de 20.000 habitantes, pero ya últimamente ya suministramos a todos los 44 municipios. Pero no solamente suministramos a los municipios, sino también, ya últimamente también incluimos a los centros penitenciarios, también a bases navales. Ya cooperativas, ampliamos más el número de otras administraciones y otros organismos. ¿Y la ciudadanía puede ir a esos viveros a comprar plantas o solo está destinado a las administraciones y entidades así públicas? Claro, no. Esto no está abierto al público. Esto solamente está para los municipios, ¿sabes? Y además estos son CCD, o sea que nosotros a los ayuntamientos no le cobramos en dinero, sino se los cobramos en especie, como se puede decir. Valoramos esa planta y le decimos que se va a retirar X plantas por un valor tal, para que ellos valoren esa planta que se le dé. Pero nosotros no estamos abiertos a ninguna persona en particular. Y digo yo, María José, ¿y cómo que la Diputación se metió en el berenjena este de estar criando, bueno, mejor dicho, bueno, sí, criando árboles y cediéndolos? Desde pequeño, desde la semilla. Sí. Bueno, se metió porque realmente, bueno, estamos hablando de hace 20 años, ¿eh? Que estamos ya dos días, llevamos 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Porque muchos municipios, pues, como no tenían recursos económicos, no podían poner plantas, ni árboles, ni arbustos en el municipio, porque económicamente no lo tenían. Si la Diputación le daba un dinero, igual lo empleaban en otra cosa. Pues qué mejor que darle la planta, con lo cual tienen que ponerlo. Y a su vez también, pues ya tienen jardinero, ya a su vez arrastra a otra serie de personas y otros servicios que antes no tenían. Ajá. Y de paso también aprovechamos para concienciar a la ciudadanía y sobre todo mejorar si es posible su salud, teniendo en cuenta los beneficios que aportan los árboles y las plantas respecto a la contaminación que tanto nos preocupa, ¿verdad? Claro, es que no nos damos cuenta, pero los árboles nos aportan es mucho más de lo que nosotros le aportamos a ellos realmente. Ellos nos están dando el oxígeno, nos están absorbiendo el CO2 con la fotosíntesis. E incluso muchos de sus frutos nos producen alimentos, nos alimentan con sus frutos. Uh-huh. También producen medicamentos que pueden curar nuestras enfermedades. Sus raíces retienen el suelo. Y más ahora que estamos viendo con la lluvia, si no tuviéramos gran partida de esos árboles, las tierras corren. Claro. Y en cambio las raíces los retienen. También la hoja del árbol, no nos damos cuenta, pero en la hoja del árbol se queda un montón de polvo. Que con la cantidad de problemas de alergia que ahora tenemos, ese polvo, si no tuviéramos esos árboles y esas hojas, no se podrían quedar acumulados ahí, ¿sabes? Que son muy importantes dentro de nuestra vida. Ya también tenemos que, ya vivimos en ciudades y no nos acordamos de la naturaleza. Pues bueno, es una convivencia entre la sociedad y la naturaleza. Pues sí. Dime una cosa, María José, nos has mencionado antes que los árboles que y las plantas que se hacen en que se crían en los viveros, sí. Oye, se dice criar, porque yo para mí que no, ¿eh? Criar, son criar. Mira, pues vale. Pues las plantas que se crían en los viveros son autóctonas. Sí. ¿Qué requisitos, además de ese, son los que tenéis en cuenta a la hora de ofrecer una planta a un determinado municipio o de cedérselo, que es lo que hacéis al fin y al cabo? Claro, no. Vamos a ver, la cuestión no solamente también la que sea autóctona para que se adapte perfectamente a la ciudad o al entorno donde se vaya a colocar el parque, sino también se tiene que determinar el tamaño que va a tener ese árbol cuando pasen 5 años. Si tú das un árbol, ahora mismo es un palo, como se puede decir, con tres ramas y que miden 2,5 metros. Pero cuando pasan 5 años, ese árbol puede adquirir 10 metros de copa y ocupar si tienes una calle estrecha, te ocupa toda la calle. Entonces eso hay que, previamente, antes, estudiar a dónde va ubicado, qué tamaño tendrá ese árbol y con qué fines lo queremos tener en ese vial, en el caso de una calle. Ya si en un parque, ya puedes optar de mucha cantidad de especies, vamos, en un parque ya no tienes problema, porque tienes suelo, tienes superficie para que se desarrolle la copa. Entonces nosotros lo que vamos enfocando al municipio es que la especie idónea para el sitio idóneo, siempre asesorándole cuál es la especie mejor para el destino donde va. El clima también influye, si va a hacer mucho frío, si va a hacer menos frío, el viento de levante, que también te influye, el viento marino. Esas cosas te influyen a la hora de decidir qué especie ponerlo y en el lugar adecuado, para que después, al cabo de X años, no tengamos problemas. ¿Y cuál es la especie estrella de las que piden o solicitan en los ayuntamientos y que se pone, vaya, porque a lo mejor piden alguna que no se puede, si es que hay, a lo mejor... Especies estrellas como tal, últimamente ya estamos optando más a los árboles autóctonos, ya nos piden más algarrobo, nos piden más cebuche, nos piden más para los parques, pero es que esas especies se desarrollan en un alcorque pequeño, es complicado. Porque tienen un sistema radicular muy potente, entonces ahí tenemos que optar a árboles ornamentales. Como especie estrella, realmente no hay ninguna que destaque una sobre otra. Nosotros damos 5.000 árboles y viene a ser 600 unidades de cada especie, más o menos. ¿Todos los años se dan más o menos los mismos árboles o depende de la campaña, de las peticiones que hacen los ayuntamientos? Realmente, ya te digo, llevamos 20 años... y la media son 40.000 unidades que vienen a salir cada año. Es la media. Pues un montón. Claro, 40.000 entre árboles y árboles, ¿verdad? Claro. Vale. Arbustos, porque claro, si tú pones un seto, o sea, generalmente los arbustos son setos. Un seto que te pones que poner tres plantas por metro, pues ya si tienes 100 metros de longitud, ya tienes 300 plantas, ¿sabes? En cambio, un árbol, si tienes que poner una distancia entre un alcorque y otro de 5 a 7 o 8 metros o hasta 10, pues igual en una calle te entran 10 árboles. ¿Y cómo hacéis en los viveros? Y mira, de paso a lo mejor le sirve también a la gente en casa que le gusta el tema de las plantas y demás. ¿Cómo hacéis en los viveros para mantener esos árboles y esos arbustos? ¿Utilizáis algún tipo de producto? ¿Cuál es la política que utilizáis en cuanto a su mantenimiento? No, nosotros todos, prácticamente, nosotros ni lo echamos ni insecticida, ni fungicida, ni nada. Nada, nosotros lo cuidamos directamente en el campo, en una tierra que le hemos abonado con estiércol, y alguna vez aportamos algún aporte en verano con el riego por goteo, pero no, nada, generalmente nada. No hace falta. ¿Y eso, y no os afectan las plagas ni nada de eso? Bueno, a nosotros los viveros actualmente no nos afecta. Yo es que soy de la opinión de que en la naturaleza tiene que existir de todo, ¿sabes? Y cuando se produce el desequilibrio es cuando se produce una plaga. Pero si tú tienes insectos que son depredadores, insectos parásitos, insectos beneficiosos, ellos te controlan directamente esas plagas que tú tienes, ¿sabes? Entonces, si tenemos esa fauna en la hierba, que es donde generalmente se reproduce, nosotros la plaga no la tenemos. Aquí haya... ¿Tiene que haber pulgones? Pues sí, habrá pulgones, pero como está su depredador, no supera la cantidad que llamaremos como plaga. Claro, porque vosotros mantenéis el equilibrio natural. Eso es lo que hay que buscar, el equilibrio natural. Hay un detalle que creo que podría ser interesante para la gente que nos escucha y que a mí me llama mucho la atención, es el hecho de que en los viveros de Diputación, no es el típico vivero que nos imaginamos en la cabeza, o por lo menos que yo me imaginaba en la cabeza, techado con plástico, los viveros típicos y tópicos que pensamos, que no, son espacios al aire libre. De hecho, después cuando te pones a pensar, es normal, teniendo en cuenta que lo que tenemos son árboles grandes, no vamos a taparlo con un plástico. Pero claro, que es como si fuera un parque inmenso lleno de plantas y de árboles, ¿verdad? Claro que es así, es así. Nosotros tenemos tenemos alineaciones de especies. En esa alineación hacemos una agrupación de, a lo mejor plantamos 1.000 árboles, ¿no?, de una especie. Pues esa especie van en líneas, donde van situados un árbol entre otro, unos 50 o 70 centímetros, y la anchura de la calle, pues viene a ser 2 metros. Y se riega por goteo. Esa plantación, en el momento que sale a los municipios de esa especie, se vuelve a plantar con otra diferente, pero siempre manteniendo esas alineaciones. Por eso necesitamos tanta superficie y de vivero. Pregunto, María José, ¿y hay alguna forma de visitar esos viveros? ¿Ahí tenéis actividades, no sé, escolares o actividades de grupo que puedan ir allí a...? Claro, los viveros están enlazados con otro servicio que hay aquí en la Diputación, que se llama Servicio Medioambiental de Educación, ¿no? Y ellos son los que atienden a los colegios, porque aquí vienen todos los colegios de la provincia que lo solicitan a la Diputación, vienen con los niños, visitan los viveros, realizan aquí actividades, o sea que eso sí están abiertos, vamos, totalmente. Ah, qué guay. Los dos viveros, vamos, tanto Villamartín como Jerez. ¿Y para mayores también? ¿O solo para escolares? Mayores no. Yo mayores no conozco, pero vamos, aquí si vienen, ya nos llaman muchas asociaciones o bien algún curso que haya y vienen aquí mayores a verlo, vamos, que no. Uh-huh. Nosotros estamos abiertos a las visitas. Qué guay. Vale, pues María José, muchas gracias por atendernos y por ofrecernos esta información. Creo que era importante dar luz a esta actividad que hace Diputación, entre otras cosas, porque a lo mejor que yo soy muy ignorante, que puede ser, pero a mí me daba la sensación que pasaba un poco desapercibida. Yo, insisto, será que soy muy ignorante, pero yo me he enterado hace unos meses que había que Diputación tenía viveros y lleváis ya 20 años. Me ha dado pena porque, mira, me podían haber llevado a mí hace, nada, echaré 5 años, así me podían haber llevado desde el colegio a los viveros y habría disfrutado muchísimo, fíjate. Pero bueno, María José, muchas gracias por atendernos y nada, cuando nos necesites ya sabes dónde estamos. Vale, pues igualmente, aquí estamos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.